M910. Cuando los caminos se llenen de agua, canta Bolívar. Cuando el barro te tape la chata, grita Bolívar. Cuando no puedas ir a la escuela, canta Bolívar. Poder estudiar en zona rural, minga Bolívar. Cuando te tengas que ir a parir a Olavarría, porque el hospital no es neonatal, grita Bolívar. Si no tenés una 4x4, canta Bolívar. Ni se te ocurra ir para el campo, grita Bolívar. Cuando tu auto se caiga en los pozos. Y después de un arranque intenso, decidimos poner un poquito de música para descomprimir, para relajar un poco, para bajar la temperatura. Un super hit. Igual, más allá de la música alegre y todo, cuando uno escucha la letra atentamente, es terrible y es bastante triste. Pero bueno, es la forma con la cual los productores de Bolívar están contándole a toda la sociedad de una realidad que no solo los afecta. Escuchaban recién la letra que hablaba, por ejemplo, de temas de hospitales, o sea, hay temas que no solo involucran a la producción agropecuaria, y es la forma que encontraron de ampliar un poquito más su voz a toda la sociedad. Está en línea el autor de esta canción, que es Fernando Ravaglia, que es el creador de este hit llamado Canta Bolívar. Vamos a charlar con él. Fernando, Marcos López Arriaz, Ricardo Vinti y Sebastián Salvador te saludan. Buen día. Marcos, Ricardo, Sebastián, ¿cómo andan? Buen día. Bien, Ricardo, bien. Decidieron darle un giro. Ustedes vienen planteando el tema este de los caminos rurales. De hecho, charlábamos a principio de año cuando habían suspendido el pago de la tasa, de la tasa vial. Y decidieron darle una vuelta de rosca con esto, que la verdad que creció muchísimo, se difundió muchísimo. A mí me llegó 10 veces por WhatsApp esta canción. Contanos un poquito, ¿por qué toman este camino? Mira, en primer lugar, porque yo creo que ya la gente está de que todo el mundo se queje, y la gente de la ciudad en particular nos pone siempre el mote de que somos los quejosos del campo, ¿viste? Entonces dijimos, bueno, dejemos de lado la queja en sí y vamos a tratar de ir por el lado de la ironía y un poco de humor, digamos, para plantearlo. O sea, es como decís vos, la canción no dice nada divertido, pero dice las cosas como son. Lo que hicimos fue ponerle una música alegre, versitos, y tratar de decir, bueno, canta Bolívar. Aparte, canta Bolívar, hay que entender por qué. No es que hacemos cantar a la gente. Canta Bolívar es porque la manera en que siempre el intendente tiene a la gente contenta en Bolívar es armando festivales o actividades, ¿viste?, muy entretenidas. Ahora, para el 25 de mayo, hay un locro popular que obviamente va a ser regalo para todo el mundo, con conjunto. Buenísimas las fiestas populares, pero cuando hiciste lo importante primero, digamos, ¿no?, para tener a la gente contenta y que te voten porque se acuerdan del locro o de Canta Bolívar, que es un festival que hacen en febrero. Yo cada vez que salía del camino de tierra, que venía peludeando en el barro a 10 por hora, desvencijando la camioneta, llegaba a la ruta y lo primero que me encontraba era el cartel que decía Canta Bolívar. Y me agarraba un veneno. Entonces dije, bueno, cuando ustedes tengan realmente que ir a parir a otro pueblo, porque en Bolívar no hay neonatología, bueno, si lo votan al tipo, canten, entonces acuérdense del festival y canten. Y si vos los votás y después te quedaste colgado, metido en un pozo, y bueno, cuando estés metido en el pozo, cantá. Y si eso te va a compensar todo el daño, todos los merengues que tenés ahí, cantá. Si te mete el agua dentro de tu casa cuando llueve mucho porque estás en un barrio periférico, ¿no?, lo votaste, cantá. Ese es el tema de por qué canta Bolívar, digamos, como para orientarlo, ¿no? Pero lo pusimos en términos así de broma, como para que sea diferente que la protesta. Fernando, mucho éxito, por lo visto. ¿Qué tal, Seba Salvaro? Buen día. ¿Y qué más allá de las repercusiones, ¿no? Porque han sido, como decía Marcos recién, se popularizó rápidamente el tema. Más allá de eso, ¿notan que a partir de esta forma distinta de comunicar podemos llegar a tener resultados distintos? Está bueno. Igual, mira, los felicito por la creatividad, ¿no? No, estamos por lo pronto logramos que se visualizara el problema por todos lados, que se difundiera. Tratamos de buscar un espacio en la radio local para que todos los días a una hora determinada pasen la canción, pero nos dijeron que ni a palo porque tienen mucha más propaganda de frente de todos, con lo cual no van a poner la canción para jorobarlo al intendente porque se pierden todo lo otro. Pero lo que seguimos haciendo es tratar de visualizar el problema, porque que la gente se dé cuenta de que eso es un problema real, hasta que algún día el intendente dé la cara y diga, bueno, vamos a sentarnos a arreglar esto, pero por ahora esconde abajo de la mesa. De hecho, el otro día uno de los productores se animó, teníamos un parlante con un parlante portátil grande, un wifi, se metió dentro de la intendencia a caminar, fue pasando la canción por toda la intendencia y se plantó delante de la puerta del intendente con dos más a pasarle la canción, a ver si salía, aunque sea, a recibir el petitorio que le entregábamos en mano para decirle, bueno, le pudimos entregar el petitorio. Ni se asomó, así que hubo que dejarlo en mesa de entrada. Pero bueno, son maneras de seguir protestando y haciendo visible este problema, que ahora la canción, esta semana le pongo imágenes y videos de los caminos, de lo que pasa, como para mandarlo, hacer un videíto y volver a mandarlo para que se vea qué es lo que pasa realmente, ¿no? Lo que dice. Así que bueno, seguimos avanzando. Nosotros por lo menos tratamos de lograr nuestro objetivo, ¿no? De tener caminos como Dios manda. Uh-huh. Fernando, Ricardo Bindi, buen día, maestro, ¿cómo estás? Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto, Gaucho. Bueno, vos sos un tipo que trabaja muy cerca de los productores, creo que sos del gremio, como yo, de los grandes motivadores de los productores, ¿no? Y esto lo demuestra. Y me da la sensación también que Bolívar, hay otra colega, Campion, y un montón de productores, sí. Me parece que ahí se está produciendo un fenómeno muy interesante que va a impactar en otros lugares, que es que la sociedad, de una manera inteligente, creativa, porque siempre vinieron trabajando muy inteligentemente y ahora le agregan esta creatividad, me parece que no solo van a tener éxito en que el intendente cambie y venga otro, y el que venga otro con más nivel, sino que además me parece que van a generar un efecto también de herramientas de difusión y metodologías para otro lugar. ¿Vos lo ves de esa manera? ¿Te ves además, vos y el grupo, saliendo además de la zona de influencia de ustedes y ayudándonos a todos en todo el país a cambiar las cosas, que ya sabemos que esto está totalmente extinguido? ¿Cómo lo ves? Sí, como, a ver, por un lado, los partidos que están alrededor ya empezaron también a organizarse, sí, por el tema camino, ya Deró, Carlos Casares, empezó a haber movidas similares, con lo cual se va corriendo un poco el efecto este. No nos quedemos más en la queja, salgamos a hacer algo más importante, porque sin camino no podemos vivir, cada vez más se va la gente del campo y así nos quedamos sin personal, incluso para nuestra actividad, y ya se acaba la vida, ¿viste? Así que eso sí, seguro. Y por otro lado, te digo, teníamos toda una serie de acciones y de carteles y de cosas que estamos poniendo en marcha ahora, justamente no tiramos todas las bombas juntas, ¿viste? Esta fue una. Tenemos otras que apuntan a lo mismo, a tratar de difundir el mensaje con buena onda y tratando de conseguir el apoyo de la sociedad urbana, porque yo me cansé ya de decirlo, y de decirlo incluso en medios, ¿viste? La sociedad rural, o sea, no la sociedad rural en sí, sino la población rural del país, ahora viene este censo, nos dirán mejor cuántos son, pero en el último mes o el anterior éramos menos del 1%. Si no tenés el impacto y el apoyo de la sociedad urbana, no podés lograr nada. De hecho, no el intendente actual, el anterior, que tuvo dos periodos y era del mismo partido, él mismo decía, ¿para qué vamos a gastar plata en la gente del campo si no nos votan? Pero vos tenés que pagar la tasa mientras tanto y no me haces los caminos, ¿viste? Entonces, si por ser del campo, por ser poquitos, por estar dispersos, por estar poco organizados y encima no ponerse de acuerdo, y la mesa de enlace que se la pasa dialogando y vos llegas a un punto que sí, flaco, yo para dialogarme junto con mis amigos a tomar mate, a comer un asado, pero cuando resuelven algo, porque al final el diálogo te sirve de excusa para taparte la boca con una sonrisa y tirar la pelota a la tribuna o dormirla, ¿viste? Uh-huh. No se arregla nada. Fernando, cuando hablas del intendente anterior, es el que iba a los programas de televisión a hacer campaña, ¿no? Sí, muy amigo, con animador, muy exitoso, sí, tal cual. Balibuca, estamos hablando. Sí, que ahora creo que es senador provincial, pero bueno, ese fue el de la frase célebre, ¿viste? O sea que, uh-huh. Si esa es la política. ¿Hubo alguna reacción durante esta semana a partir de esto? Una reacción, digo, del gobierno de Bolívar, ¿no? No, ya te digo nada. De hecho, ahora el 25 de mayo hay un locro popular, ¿viste? O sea, en vez del canta, ahora es el locro, que también vienen. O sea, ya te digo, no por ir en contra del locro. El locro es fantástico, que pueda ser una fiesta popular y que la gente cante el himno. Y el tema es, flaco, hace eso, pero arregla todo lo otro primero. No hagas la fiesta sin hacer lo otro, porque la fiesta entonces es un distractor para que la plata de lo importante desaparezca, que es la realidad, ¿no?, que nos pasa. Fernando, te agradecemos muchísimo la charla y obviamente lo seguimos de cerca como venimos contando todo lo que van realizando. Gran abrazo. Bueno, lo mismo para ustedes y gracias por la difusión. Que sigan bien. Fernando Ravaglia, creador de esta canción, Canta Bolívar. Canta Bolívar, ni se te ocurra ir para el campo, grita Bolívar. Cuando tu auto se caiga en los pozos, grita Bolívar.